hijos del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. ¡Bienvenidos al Imperio! Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor. Sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas tardes, bueno, ya casi noches, y bienvenidos una vez más a Imperio del Metal. Estamos en el programa 131, retransmitiendo como siempre, ya sabéis, aquí en San Sebastián de los Reyes. 131, me la tocáis como ninguno. Joder, siempre tiene rima para todo. Tiene rima para todo este tío. Pues retransmitiendo, como bien dices, ya yo. ¿Cómo era, ya yo, la rima? Ya no, se ha acabado. Se te ha olvidado. Te ha olvidado. son los lapsus mentales. Para la zona norte de Madrid, aquí en directo, para ofrecer el mejor metal. En el imperio del metal. Esos son Forbidden. Esos son Forbidden, Yayo. Aquí le está chivando el Yayo algo a los invitados que tenemos hoy. Más pillado ahí en Bragas. Es que este le invito a este que tengo a la suncotilla de cojones. Está mirándome la escaleta ahí. ¿Y eso qué es? Bueno, pues sí, hoy tenemos invitados aquí en el Imperio. Y bueno, pues aprovechando que en breve estará la gente de Predicador tocando en la sala Histeria. Concretamente en la noche del 31, la noche de la víspera de Todos los Santos, esa noche de Halloween, pues hemos traído aquí a, bueno, el Yayo pasará de ser entrevistador a entrevistado en esta ocasión. Por supuesto, en una parte de este así programa. Me ocurro. Y después tenemos al señor Víctor Torregrosa, guitarra de... Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Pues muy bien. Bien, ¿no? Aquí estamos. Aquí aguantando al Yayo. ¿Qué dices, tío? Te está chivando por ahí cosas ya. Está mirando la chuleta y tal. La chuletilla. Pero entiende la letra, Yayo. Pues si no la entiendo ni yo, la va a entender. Malamente. Escucha, hay que tener cojones porque, vamos, para entenderle la letra a Yayo, que tiene letra de médico, macho, flipas, tío. O sea, pues es que parece que hace algo, güey, y todo. Hombre. Bueno, muy de vez en cuando. Cuando se pone las gafas así, todo el rollo da miedo y todo. Sí. Parece que te va a dar un discurso sobre la paz o algo de eso. Bueno, ¿sabes? Vale, presenta al otro invitado y deja al chaval en paz un rato. Deja al chaval un rato en paz, hombre. Y el otro invitado, unas pajillas. Que bueno, no sé si ya se habrá hecho oficial, se ha hecho oficial a través de varios programas. En Facebook yo no sé si lo hicisteis oficial o no al final. Sí. El señor Fran. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fran? Muy bien. Bajista, muy bien. Nuevo bajista de, bajista nuevo, de la formación. De ahí, dando el callo. Que coincidió. Bajista además, nuevo y definitivo, ¿eh? Joder, eso esperamos. Cuidado, cualquiera se va. Antes de la banda. Hombre. Y además, ¿Qué cláusula? Que lo sepa. Que coincidió con el señor Víctor en otra gran banda madrileña como La Mitad Oscura de Loque. Luego hablaremos un poco largo y tendido, porque como hay mucho tiempo para hablar de todo, pues también hablaremos de eso, ¿por qué no? Okay. Así que, si os parece, vamos a comenzar el programa de hoy. Vamos a comenzar, pues mira, hay predicadores buenos, como los que hay aquí. Bueno, ya yo menos, claro. Bueno, por supuesto, yo soy un cabrón, ya lo sabéis todos. Y predicadores malos, y precisamente Silverio Sorlozano compuso un tema a estos segundos que os prometen, y al final os la meten. Ahí donde estará. Ahí Marianico, ¿dónde estará? Tema de su primer trabajo de Fénix. Comenzamos el programa de hoy con Silverfish y ese El Predicador. ¡Gracias! toca madera. Pues al ritmo de estos Panzer va a estar este programa de hoy, de como sintonía. Pero Carlos Pina vuelve a hacer heavy metal, ¿no? Sí, además precisamente lo pongo porque tocan el día 22, hace 40 años. O sea, que ya no es el rollo ese de que el heavy metal es una mierda, que vivan los Red Hot Chili Pepper y todas esas cosas. Pues parece que no, ya yo. Ah, vale. Ha vuelto otra vez a por sus fueros. Claro, hace falta pasta. Claro. Pues debe ser. Además es que han vendido todas las entradas. Bueno, pues una nada, cosa, a mí no. Pues mira, yo me alegro... Sobre todo también por Invaders, que los chavales, pues mira, están empezando y encontrarse con una sala como la Caracol más o menos ahí llena hasta la bandera, pues bueno, dentro de lo que sea el aforo a día de hoy, pues les va a dar vidilla y ganas de seguir adelante. Yayo, vamos con... Hasta que empecemos con el tema de la entrevista, que será más o menos a mitad de programa. Cuando te salga del rabo, porque yo estoy aquí. Nos metamos un poco en historia de predicador y tal, pues vamos a hacer la típica... Hacer la dinámica una, que hacemos. Una ronda. La dinámica que hacemos habitualmente en el programa. Pulpero, otra ronda pulpero. Otra ronda pulpero, que además los chavales también han traído temas para poner, claro que sí. Por supuesto. Bueno, hoy yo el primer tema se lo voy a dedicar al gran Serra, Jorge Serra, bajista de Rancor. Muy grande. Bajista de Slowburn, como dicen por ahí. Que bueno, pues recientemente. Le han tenido que operar al hombre y bueno, ya está totalmente recuperado, pero Serra, eres un grande tío y me acordé mucho de ti, me lo contaba todo el galán y bueno, te quiero dedicar un temita de un grupo que yo creo que a ti te mola un huevo, creo, esperemos que sí. Hablo de Forbidden, los californianos, que editaron 5 trabajos durante su intermitente carrera, que comenzó en el 87, aunque del 85 al 87 estuvieron funcionando como Forbidden Evil, nombre que luego retomaron en 2001, bueno, pues las movidas estas de los grupos y tal. Es lo que digo, más que es una banda súper intermitente, ha tenido muchos parones y tal, y bueno, pues finalmente hace ya unos años que no hacen nada. A lo largo de todos los años que la banda ha funcionado, ha estado comandada por el vocalista Russ Anderson y el guitarrista Craig Locicero, que es el que le echaban la ceniza en los bolsillos. Desde 2012 Forbidden se encuentran parados, pero bueno, los últimos años de la década de los 80 fueron uno de los referentes del thrash old school. En el 90 editaron el que puede ser, para mí, junto a su debut Forbidden Evil, su trabajo más reconocido, que es Twisted into Form, discazo. Además, para preparar el rollo este de dedicarle el tema a Serra, me di el gustazo de volver a escuchar el disco, que hacía años que no lo escuchaba y es una puta maravilla. Bueno, pues he cogido un temita que es el que da título al disco y va por ti, Serra. Eres un grande. Venga, Serra, ánimo. Esa ración de trans metal, estaba tardando ya el Yayo. Bueno, el primer tema que ha puesto ya, ver, dando sí, caña, dando estaba cera. Tardando, ha empezado directamente. Ya, ya, decir, o sea, vamos, no, ha estado tardando en decirnos, vais a sufrir la ira del, sufrir, la ira del Yayo. Claro, este tema mola, ha estado bien. Hombre, además esto le gusta hasta el enfermito ese que no ha venido hoy, ¿cómo se llama? Me cago en la puta. Jaime García, el que se va cagando por las esquinas. Jaime García. En la bubilla. Jaime, tío, que no hemos hablado de ti hasta ahora porque no hemos querido. Llama, Jaime, pues no me... llama. Jaime García, hoy le podemos llamar en la bubilla, porque se va por... por la patilla. Jaime, un abrazote desde aquí. Ya, si luego tienes un ratito entre ir al baño y volver, pues nos pegas una llamadita telefónica. Breve, por favor, que nos comes todo el programa. Los 40 minutos. Jodío. Puto desgraciado. Me llega y me manda el Imperio del Terror. Dice, como no voy a ir, te mando el Imperio del Terror. Me lo manda a las 5:30 que me iba ya al programa. Digo, digo, para, lo dejamos para la semana. Es un grande, Jaime. Es un grande. Tiene idea de echamos de menos, de Jaime. Echamos la pelos con esa verborrea que joder, tiene nuestro preacher. Hubiera sido ya el colofón para la fiesta que nos estamos aquí marcando. Pero bueno, anda aquí con las bravas y todo. Bueno, bueno, jamoncito, bueno. Jaime, lo que te has perdido, chaval. Ya ves. No lo sabes tú bien. Ya ves. Bueno, que no vais a escapar, que aquí para vosotros también hay y esto es la ronda de música. Y le toca a ti, Víctor. Dime. Pues tú me has pedido que... Dime, dime. Cabrón, dime. A ver. Pues nada, me pone 150 de Chopped, 250 de Mortadela. Dime. Me. Bueno, no, cabrón. A ver, yo he traído un tema de Letargus del último LP, Eclectia. Sí, señor. Se llama La noche más oscura. Y la verdad es que tengo hace poquito el disco y me gusta bastante este disco que han sacado los chicos y está bastante bien, o sea, muy curradito, se nota que han trabajado duro. Un rollo ahí power progresivo de este que te mola a ti, sí, es el este segundo tema, disco sí, además que hace la banda. Sí, este tema es más power progresivo, luego tienen temas más progresivos y tal, pero bueno, este es más... Esto lo sacaron el día 15 de septiembre, o sea que realmente está prácticamente... Sí, hace poquito, porque además me pillé reciente. Yo creo que recientito también, sí. Eso es. Y bueno, decir de esta gente de Letargus, de los madrileños, pues que por ahí están Sergio Martínez, que es el bajista de Quinta Enmienda, de Fine Rising, Ezequiel Marimón, que es de Roar, el bajista, batería de Roar, está... Juanjo Alcaraz, guitarra, entre otros, de Sabaton, es Insomnia. Después está Miguel Bueno, es Third Dimension, también a la otra guitarra. Elena Alonso, también es Third Dimension a los teclados. Y César Ortiz, que fue vocalista de Bella Bestia, de Nocturnia, y que ahora está al frente de este proyecto. La verdad es que es una banda bastante interesante. Sí. ¿Qué tema has elegido aquí para escuchar los oyentes del Imperio? La noche más oscura. La noche más oscura. Sí, es más power, más melódico dentro de lo que son muchos temas del disco y tal, que son más progresivos y tal, pero nada más me mola, me tiene volada la cabeza el tema. La noche más oscura, como la noche que se cierne ya dentro de poco, esa noche del 31 al 1 con la gente de Predicador, es lo que nos dicen esta gente, esta gente de Letargus, y que escuchamos ya aquí en el Imperio, parece. Ok. el sol saldrá y a los lobos susurrará un mensaje de amor eterno sin final. Cuando llegue la medianoche, le aullará. No podrán tocar la luna con su alero acusador. Recordaré tu luz si llega la noche eterna. Estaban esos letargus que, como bien me corrige Víctor, que estuvo hace un par de fines de semana ahí en la sala Histeria, en ese Metal Vicio, que aparecían en el cartel como una banda de las que iban a tocar. No, sí, no estuvo tocando, ¿no? No, estuvieron dando un premio. Ah, pero bueno, estuvo también el Yayo. Estuvo Yayo también. Estuvo Fran. Ah, Fran también. El Pritchett también estuvo. Yayo, me parece raro que estuvieran ahí viendo a los letargus. Una cosa... ¿Fuiste a verlo, Yayo? No, yo fui porque iba a ver la sala para el día de nuestro bolo. No, pero Letargus no tocaron. No tocaron. No, pero vamos, que el cartel no le... El cartel... Vamos a ver, sí, bueno, estaban Grey Shop, pero que ya sabes que el Yayo se ha vuelto muy aberrado y ya... Sí, pero vamos, no, a ver, pues las cosas como son. Fui para lo que fui. Vale, vale. No voy a engañar. Nah, y sí, aparte puede vender algún disco de Predicador. Se tomó 22 cervezas nada más. Nada más. Cosa de poco. 21. Cosa normal. 21. Cosa normal. De Fran, 21. Yo creo que se iba a tomar 22, pero dice la última dijo que le iba a sentar mal y pasó. El ritmo es imposible aguantárselo. A ver, coño, ¿qué vas a hacer? Beber, con tu beber. Estás allí, tal, de pim, pam, punto, malacasitos, por cerveza para aquí, cerveza para allá. Era de Listeria... Al Tuareg. En el Tuareg cambió a Calimocho, ¿no? ¿Era? Ahí me bebí unos cuantos Calimochos, sí. Pero porque la dice, ponme un Calimocho. ¿De qué? Una de litro, coño, ¿para qué no va a andar? Joder, a ver. Si que vengo sediento. Si lo del Calimocho es una mentira, porque luego te ponen el vaso y te lo llenan de hielo y no te beben nada. Te tienes que tomar tres o cuatro. Coño, pues pide el vaso pequeño que entra menos hielo. Ahí, y no entra, pero te siguen poniendo mucho hielo. Mira, lo único que me lo pone bien es Ana en el Caos. Que cuando me entra por la puerta ya me tiene preparado el Calimocho. Y me echa poco hielo, mucho vino y poca Coca-Cola. Que es que yo soy más de Pepsi, pero como ahí es Coca-Cola, pues ya está. De Pepsi. De Pepsi. Se queda. Es increíble. Eso es un nuevo descubrimiento. No, yo de hecho es que a Coca-Cola le hago el complot porque son unos hijos de la gran puta de mierda que despidieron a la gente de la forma más infame que se puede despedir. Siendo una empresa multimillonaria, hija de puta. Entonces, no bebáis Coca-Cola, troncos. Bebed Mau, Alhambra. Que le den por culo a Coca-Cola. Estrella Galicia. Lo que sea. Y si no, pues Pepsi. Cruz Campo no. No, eso es una mierda. Eso es imbebible. De hecho, el último Calimocho me lo ha confesado, pero el último Calimocho se tomó en el Tuareg. Porque ya le sentaba mal la cerveza, decía que tenía muchos gases. Sí. Se pidió el Calimocho un litro. Y la de Gol Cola. Pero claro, entonces, es que pues, previamente ya se había tomado como 7-8 cervezas. Mínimo. Sí, más o menos. Joder, si había quedado con Jaime una hora antes y ya nos habíamos tomado no sé cuántos dobles. De hecho, llegamos nosotros y ya llevabais dos o tres. Sí. Jodido. Joder, pero la vida es así, coño, la vida es así. Que sí, ya yo, coño. Si es que, o sea, no te vamos a cambiar a estas alturas, coño. Pues no. Joder. Poco difícil. Fran, vamos, que vamos contigo. Que tú vamos. Estás ahí como a la chica callando y tal, pero... Tienes, que, tienes que dar el do de pecho ya. Aquí en el Imperio es lo que hay, tío. Se exige mucho, tío. Se exige mucho lo que hay. Encantado de estar aquí, hombre. Faltaría. Hombre. Tú aquí, tú, expláyate, ¿eh? Si tienes que cagarte en la puta, te cagas en la puta y haces lo que te dé la gana, tío. Que soy vergonzoso. Hay carta libre. Esto es carta libre, tío. Si a mí entre todos, en estos años no me han denunciado, de momento vamos bien. Aquí estamos todavía. No han venido los geos a por nosotros, o sea, que de puta madre. Y ya tenían que haber venido hace en el minuto uno. Sí, ¿no? Estamos ya haciendo 31 programas. O sea, que imagínate. Capicúa. Bueno, ¿qué temita vamos a poner? Pues mira, a mí me gustaría un poco retomar al pasado, cuando una de mis, vamos, bandas que me han influenciado toda la vida, hasta que llegó el momento de que me dejaron de influenciar. Pero bueno, la verdad es que ha sido parte importante de mi vida, un Master of Puppets de Metallica en lo mejor de su carrera. El dedo se, vamos, brutal. Puedo decir otra cosa. Creo que ahí estamos de acuerdo todos ahora mismo. Hasta el chiquitín que le tenemos aquí, ¿eh? A Dani, que todavía está aquí con nosotros, de Rock Station. Le vamos a tener programa, que escucharlo. Le vamos a fichar al Dani aquí ya, de colaborador. Por supuesto, si es que se lo pasa de lujo al final con nosotros, con Dani. Si es que se lo pasa de lujo. Y nosotros lo pasamos de lujo con Hombre, él. Por supuesto, de ahí el programa especial que hicimos, que repetiremos en X tiempo, otro especial. Espera, que no hay que llamar a Carlos. El de los cojones largos. Joder, pues sí. No se lo puedes dejar así. Bueno, pues petición grandísima la del amigo Fran, disco del 86 y tercero de la banda, último con Cliff Burton ya. Exacto. Al bajo, ese mismo año fallecería y bueno, vamos con ese Master of Puppets, que creo que es una delicia y que hay que ponerlo y escucharlo continuamente, claro que sí. Master. pesado el alcohólico mataosos este, el jefe. ¿Cuántas veces ha dicho máster, tío? Máster. Hijo puta. Se cree el puto maestro. Madre mía. El Hetfield. Qué temazo. Pero como bien dice Fran, los Metallica eran los Metallica en su momento y ahora pues están un poquito de capa caída, la verdad, las cosas como son. Un poquito, ¿verdad? Bastante. Bastante, diría yo también, sí, sí. Sí señor. Vamos con Blutar, formación catalana de ese gran, de esa gran hornada que nos dio la época de los 80. En esta ocasión se trata de una banda con muchísima calidad, que no tuvo la suerte de otras bandas de la época como Tigre, Zeus, Evo o Bruke, que sí pudieron ver sus trabajos a la venta. En estos Blutas formaban finalmente, y después de un ir y venir, los miembros incluidos de que formaron miembros fundadores, los hermanos Cuenca, de esta banda. Después Tito Roy, miembro fundador a la batería y artífice del nombre de la banda, inspirado en el mítico héroe vikingo llamado Eric Hacha Sangrienta Blutax. Luis Altisen a la voz, Carlos Martínez guitarra de Excalibur, Cristian Salvador es bajista de Manzano y Santi Leal, guitarrista que continúa a día de hoy con 11 bis y con su propio proyecto. Ha pasado también por Zeus, Pirámide y Hangar 18 junto a Altisen y Salvador. Tuvieron dos épocas muy diferenciadas, empezando con letras en castellano y un metal más clásico. Pasaron a, o se adaptaron, ¿no?, a la época con ese hard and heavy, algo más melódico y comercial, con el que finalizaron su andadura a comienzos de los 90. A día de hoy, gracias a la gente de Galicia, los de culto, por fin podemos disfrutar de esas demos de la banda que nunca vieron la luz. 4 demos y 19 temas que definen la carrera de estos Blutax. Hoy les rendimos homenaje con este, El poder salvaje del metal, de la primera demo de la banda en el año 1986. Vamos con ellos. Hace tiempo hubo una rebelión. Armas blancas contra el gran opresor. Mucha gente cansada de otro hogar. Desafiaron al imperio del mar. El poder desarmante. El poder desarmante mental. El poder. Brutal, por favor, Yayo, no hagas ruido con la bolsa de patatas, desgraciado. Pero si ha sido sin querer, coño. No, si es que no se puede, si es que es incorregible, Yayo. Ha sido sin querer. Está aquí, ¿eh? Joder, hoy que no he puesto el plastiquito en la mierda del micrófono este, que no se me pegan las gafas, pues tengo que hacer algún ruido de alguna la forma, madre, tío. Que me parió, macho, si es que no se puede contigo, no se puede, Yayo. Bueno, es lo que hay. ¿Le toca hablar al Yayo? Hombre, ahora le toca. ¡Dale! ¿Eh? Qué grande. Aquí, qué grande. El Víctor Risitas Torregrosa, de los cojones. A ver si se pone así de serio después cuando entrevistemos a Predicador. Efectivamente. Miembro de la banda. Yo soy serio siempre. Sí, sí. Siempre. Desde que me levanto hasta los 10 minutos. Luego ya se jodió el invento. Bueno, vamos con un temita. Yo, personalmente, para celebrar el puto día de la hispanidad, traigo de nuevo, porque ya lo he puesto aquí, pero lo voy a traer todos los putos años, si no me muero, claro, si me muero pues no voy a traer nada, bueno, para celebrar el puto día de la hispanidad, que es un tema de Tren Loco, que para mí resume perfectamente el sentimiento de millones de personas ante el festejo de una conquista genocida que solo trajo asesinato, saqueo, violación y esclavitud. No hay nada que celebrar, realmente. Bueno, pues como hace nada han estado ahí los señores militares haciendo el despliegue con la cabra, los legionarios y todas esas pollas, que les den por culo a todos. 500 años de qué, que es el tema, está incluido en el disco Sangre Sur, que Tren Loco editó en 2006. Los argentinos llevan activo desde el 90, pero de 2013, después de vieja escuela, no han hecho nada nuevo. Sí sacó Carlos Cabral, el vocalista, sacó un disco en solitario, Infierno Eterno, que está de puta madre, os lo recomiendo que lo escuchéis, como Cabral, en 2018, ¿no? Como Cabral. Ahí estaba también el hijo de Carlos, me parece, estaba, no sé si la batería o la guitarra, también. Ah, sí, es verdad. Sí, es verdad. Está el hijo, no, el hermano, me parece, ¿no? No, es el hijo, es el hijo. El hijo. El hijo de la cabra, de la legión. De la cabra, sí. Eso. Que ya me he perdido, ¿quién era el cabra? No, el queso de Cabral es este. Bueno, pues vamos con ese 500 años de qué, que además se lo voy a dedicar al preacher, coño. ¿Sí? Luego se me enfada, sí, porque yo sé que esto está totalmente de acuerdo. Muchas gracias, el puto preacher. Tú date cuenta de las cosas. Muchas gracias, porque es que está escuchando el programa, no ha podido venir, pero no se resiste. Y está apuntando. Está apuntando a través del WhatsApp. Di esto, di lo otro, que no se os pase, no está sé qué. Que no sé cuántos. Está. Es que lo quiere tener tomatizado el puto desgraciado. Pero preacher. Preacher, esta va para ti, que venga, yo sé que te va a gustar. Cuenta esos 500 años de qué. ¿De qué cojones? No se termina mi guerra.

apagad las ponzoñosas pantallas que infectan vuestros cerebros y corrompen vuestras almas con la visión del mundo de vuestros carceleros, para que vuestros crédulos corazones terminen amando el látigo que castiga vuestra trémula carne. Acompañadnos, acompañadnos al reino de la noche. Abrazad el vivificante miedo que os hará sentir vivos. Cabalguemos juntos en la pesadilla a lomos de infernales caballos de metal. Y amad al predicador, et usque in eternum semper in tenebris. Bueno, pues ese era el comienzo de Intenebris. Y vamos con los chicos de Predicador, que los tenemos por aquí. Ya están preparados para tocar la próxima semana y presentar su buen debut, Grave Metalum, segundo trabajo. Después de su buen debut, Grave Metalum, segundo trabajo, Intenebris. Y bueno, pues vayan y tomarlo para sacar un trabajo, ¿no? Como Intenebris. Trabajazo, diría yo. ¿Verdad? Sí, bueno, ya casi se nos ha olvidado, ¿eh? Desde que grabamos el disco y... ya pasa mucho tiempo. La verdad es que tenemos ganas de presentarlo y darle un poco de cancha. Porque a ver, la verdad es que fue una putada, porque justo cuando se grabó el disco nos confinaron a todos. Sí, lo presentábamos, hecho, y a los dos días nos confinaron. Y teníamos el Acuerrock justo ese fin de semana también. Sí, efectivamente. El jueves 19 lo presentábamos en el Caos y el 21 teníamos el Acuerrock. Pues tú fíjate. Se fue a tomar por culo. De hecho, físicamente, el disco no lo tuvimos hasta dos meses después. El día 13, me parece. Yo no me acuerdo ya, si es que ya estoy muy mayor, pero vamos. Joder, qué memoria tiene aquí el Víctor, macho. Coño, pues por eso lo hemos traído, porque si por ti no... Sí, pregúntame esas cosas. De otras cosas sí me acuerdo, que soy muy cabrón, pero de fechas y eso, ¿para qué? La verdad es que fue una putada, y como bien dices, además teníais ese pedazo de concierto, ¿no? Sí. Ese festival en Segovia, que al final también, pues, por desgracia, no se pudo realizar, que está, por lo visto, todavía pendiente a día de hoy, por lo que yo tengo oído por ahí, y que, bueno, que esperemos que en algún momento, pues, se celebre. A ver, estaba confirmado, pero tienen que volver a confirmar, pero estaba para marzo, para el 19 de marzo del año que viene, y las mismas bandas. Eran Zenobia, Debler, Celtiberia, Invain y nosotros. Ya, sí, bueno, pero fíjate. Menudo cartelazo, la verdad que... Pero vamos con las ganas. De momento, confirmado, se supone que está confirmado. No tenemos noticias en contra ni nada, pero ya veremos, a ver. Veremos con el tiempo y a ver si se retoma ese proyecto y se puede dar ese concierto que como ya digo, yo por lo menos como fan de la banda y me quedé con las ganas de ir allí a Segovia y darlo todo. Porque en esta ocasión le llamáis Intenebris, habéis llamado al otro anterior trabajo, Obra de Metalum. Estamos hablando de todos los temas como bien... El Preacher siempre lo utiliza ahí en latín, ¿no? Para darle nombre a los trabajos. Quizás porque además suene como más tétrico, más tenebre o... Hombre, de luego Intenebris, otra cosa, ¿no? Pero, efectivamente. Pero tenebre suena, desde luego. En esta ocasión se llama así. Y el próximo, el que será el próximo, también tiene título... En latín, también. En latín. ¿Cómo se le ocurre? ¿Sabéis por qué se le ocurre esta idea de estos nombres en latín al Preacher? O bueno, ahí ya no puedo, como me ha fallado el puto cabrón del Preacher en esta ocasión. No te puedo decir, pero vamos, de hecho la historia de lo que va a ser el siguiente disco ya la tiene hecha hace meses. De hecho ya estamos trabajando, si podemos, que queremos, el día 31 presentaremos un tema nuevo de lo que sea ese disco, y ya hay pues 5 o 6 tal temas ahí preparados un poquito en el horno, las ideas de los temas y tal para... Vamos, lo que esto es un disco, va a ser un disco conceptual y toda la historia ya está. Él ya se ha hecho un guión y tal, o sea, pues un libro, ya se lo ha hecho. Es que ha escrito un libro. Entonces, o sea, a mí me lo pasa y yo empiezo a mirarlo, tal, a dar vueltas y tal, y le voy pasando ideas y lo vamos currando y tal. Pero vamos, de momento está un poco hasta que no hagamos la presentación del disco de Intenebris, tío. Sí que presentaremos un tema nuevo, eso sí. Quizás. Es lo que demandábamos, ¿no? Los fans de la banda, porque con todo el potencial que tiene Predicador en ese aspecto, ese terror, ese rollo escénico que lleva en los conciertos y demás, quizás también demandábamos, pues sí, que hubiera pues un disco que fuera una historia de terror, y que todo fuera enlazado, que todavía pues en esta ocasión no se había dado, pero que yo sé de buena tinta que, por ejemplo, Jaime, que es el, pero es el Jaime, la cabeza Jaime lo tenía en mente hace muchísimo, sí, muchísimo pensante, tiempo. Sabía que lo complicado es enlazar los temas, o sea, hacer los temas que vayan sonando, uno te lleve a otro y tal, y y construir la historia. Y construir la historia. La historia ya está construida, o sea, lo que es la historia ya está hecha. Ya la historia, de hecho, todos conocemos ya la historia, todos los de Predicador conocemos la historia. Y el tema es acabar de construir, pues eso, los temas, llevarlos de una parte a otra y tal, y que tenga sentido, una coherencia entre tema y tema. Bueno, de eso hablaremos. Ahora nos vamos a meter, ya que en su día no pudimos hablar de este trabajo, de este Intenebris, que sacáis en marzo del año 2020, a través de Metal Crusaders, otra vez, y de Lullaby, que vuelven pues a apostar por este trabajo como lo hicieran con Grave Metalum. Y lo grabáis en esta ocasión en Chronosound con Sergio Asenjo, cambiando la dinámica de trabajo respecto a Grave Metalum, que se grabó en los estudios Dial Rock. ¿Por qué decidí dar ese cambio y decir, vamos a pasar de grabar en Dial Rock a Chronosound, que me parece un cambio súper acertado, por mi parte? De todas formas, también decir que Grave Metalum, digamos que era un compendio de temas que ya existían, algunos ya estaban grabados, o sea que se grabaron en... No me acuerdo cuántos temas se grabaron en el estudio, pero no fue el disco completo. Ya había temas que venían grabados. Entonces, bueno, no era un disco en sí completo como es Intenebris, sino que era, bueno, digamos, pues el recoger todo el trabajo de Jaime con Predicador a lo largo de los años. Y de masterizarlo. Claro, y plasmarlo con temas nuevos, efectivamente, que se grabaron allí, pero plasmarlo ya en un disco completo. El resultado fue bueno, pero evidentemente la diferencia es notable, sí, respecto al Intenebris. En Chronosound fue muy fácil grabar. Sergio y Gonzalo nos lo pusieron facilísimo, para, o sea, toda la facilidad del mundo. Al final fue rápido, porque sí, no fue un proceso... la verdad es que trabajan de una forma espectacular. Luego Sergio sabía la idea que queríamos, el sonido que queríamos, porque nos gustaba mucho la idea, o sea, el sonido que ellos tienen en Mercurio y tal y eso. Y enseguida lo pilló, tanto el sonido de batería como el sonido de guitarra, como todo. También es cierto que Sergio, para mí, es un artista en este aspecto. O sea, para mí, a día de hoy, creo que Chronosound es la apuesta más eficaz, ¿no? Para bandas que están dentro de nuestro rollo y además ofrece unas posiciones, comodidades económicas que no están al alcance de otros estudios y facilidades de tiempo y de días de tiempo, y aparte de eso mejora respecto a otros estudios en donde se han grabado cosas que después han resultado pues ser lo mismo disco tras disco. Me parece que Chronosound en este caso, corregirme si acaso me estoy perdiendo en algo, pero creo que es muy fácil, como bien dices, trabajar con Sergio, sí, porque él, por ejemplo, ha sabido aprovechar muy bien esas guitarras mucho más heavy, mucho más veloces en este trabajo, de las que había en el Grave Metalum con Miguel Martín, que me parece un gran guitarrista, pero que quizás no lleve ese rollo tan heavy como el que llevas tú a la hora de componer o a la hora de tocar. Lo ha sabido aprovechar, plasmar muy bien, y encima os ha dado libertad en ese aspecto sin meterse realmente en lo que es la composición de la banda. No, nada, no se metieron absolutamente en nada. O sea, todo iba ya preparado. O sea, la verdad es que yo en ese sentido llevo todo muy, muy bien estructurado. Luego con Jaime también lo teníamos muy bien estudiado, de cómo iba a ir todos los tiempos y tal y eso. Y pocas cosas modificamos a la hora de grabar. Sí, es cierto que bueno, que me imagino que Sergio, pues como productor y demás, pues sí, os diría a lo mejor, pues esto es así y tal, pero que a lo que me refiero es que no cambió nada de lo que... Él enseguida, o sea, respetó mucho la idea que teníamos nosotros, le gustaban los temas también y tal, y en cuanto le dijimos más o menos el sonido que queríamos y tal, él enseguida lo pilló. O sea, a ver, él realmente orientaba en ciertos aspectos, pero no influía. Eso es. Claro, no se inmiscuía en aquí hace esto, aquí al otro. No, él no se mete en eso. Y eso no dijo absolutamente nada. Que tiene una experiencia además ya muy grande también con sus bandas, con tal, y con las producciones que ha hecho, y es una de las cosas que él hace. Él no se mete en... No te dice qué tienes que hacer. Sí te puede orientar en ciertos aspectos, aquí se puede hacer esto, aquí se puede hacer lo otro, pero no se inmiscuye Yo te digo que también él en dijo, el trabajo claro, de la banda. Que lo llevábamos ya todo muy pensado, muy preparado y tal, y dijo, joder, si es que así da gusto trabajar, ¿sabes? O sea, iba todo ya encaminado. Sí, previamente, a ver, yo cuando compongo los temas con Jaime y tal y eso, previamente pues yo hago unas maquetas y tal, y todo eso ya va estudiado. O sea, ya pues va el tema, nada más que para grabar, o sea, no va, ya está el tema de principio a final hecho con todo. Realmente para la gente que quiera, que esté escuchando esta entrevista, la gente que quiera ver a Predicador el día 31 y que no los haya visto a día de hoy, tengo que decir que, bueno, pues fielmente se plasma el sonido del disco en el directo y no hay ningún tipo de cosa rara ni de cosa que te pueda sonar diferente a lo que va a reflejar la banda en directo, en este caso el día 31. Para la portada volvéis a contar con José Antonio Vives y vuelvo a flipar con el diseño, Mirin Predicador. Y es que creo además que el tándem Predicador y Vives es algo que a mí, para mi parecer, funciona muy bien y debería ser vuestro portadista siempre, ya que sabe muy bien adaptarse a las ideas que ofrecéis a la hora de hacer las portadas. Yo creo que es así. Además, hace poco hablábamos, Alberto y yo, de esas portadas que dejaron en su día Halloween atrás, en los 80, que se comen realmente a las portadas que han ido sacando a lo largo del tiempo, y creo que para mí sería un error, porque sí sé y tengo entendido que también estuvisteis viendo la posibilidad de trabajar con otros portadistas antes de trabajar con José Antonio. Sí, eso, además, eso siempre se mira, o sea, porque siempre pues picoteas a ver dónde puede ser más interesante, ves los trabajos de portadistas, hablas con otra gente que ha hablado con esos portadistas, a ver las condiciones, todo. Y bueno, la verdad es que, hombre, después del trabajo de Grave Metalun y también teniendo en cuenta que todo partía, o sea, la idea de la portada es de Jaime. Él es el que, pues quiero esto, tal, no sé qué, hasta bueno, Jaime, como se maneja también un poquito en el tema de, un poquito bastante en el tema del dibujo, hizo un boceto que le mandó a Vives para que, bueno, pues que para que tirara por ahí. O sea que la verdad es que sí es cierto que luego la conexión con él, pues fue directa, rápida y vamos, o sea, él pilló claramente la idea que tenía Jaime de lo que se quería para la portada y lo plasmó cagando leches. O sea, al final pues dijo, pues a tomar por culo, que lo haga él, sé que está claro. Aparte que él trabaja muy bien también luego pues todo el arte de los discos y tal, o sea, es un tío muy, muy currante en eso y muy, muy perfeccionista. Para mí un genial portadista. Bueno, yo en este caso me siento un privilegiado por haber aparecido por ahí. Ahí está, de forma ahí está, jugada. Ahí está el Bender en la portada. Ahí. En esa portada, que la verdad es que para mí fue una sorpresa, pues vamos, pues imagínate, se me subió el ego a las cejas, por así decirlo. En otro apartado, indudablemente mejora con creces el trabajo, lo que es el formato en sí, al anterior, en el libreto, sobre todo en las fotografías que se incluyen en de la banda, en el interior, esa foto central en la que aparece pues una poseída Mónica, la mujer de Jaime. Y bueno, pues hablarnos un poco cómo se le ocurrió a Andrés, ¿no? Para sacaros esas pedazos de fotos. Que ya había hecho quizás, creo que un montaje previo para presentar, sí, este trabajo. Estuvimos, y sacó fuera y todo. Estuvimos para anteriormente en exterior, Madrid, ¿no? En exteriores, sí, que quedaron unas fotos muy buenas. Andrés es un fenómeno. O sea, de hecho, aparte de que es un fotógrafo excepcional, es un tío cojonudo. Y es un tío cojonudo, le gusta la banda y tal y eso. Y luego las fotos están hechas todas en casa de Jaime. Lo que pasa es que luego todo él lo ha montado para que quedara que todas las fotos están hechas en casa de Jaime. De hecho, la foto que aparece en Mónica es en la habitación de Jaime. La acaba. A ver, lo me parece lo, más grande. Los todo, presupuestos. Me parece más grande. No, macho, sí, es que además. No, pero es que lo complicado era dónde juntarnos todos un día. Porque claro, Andrés también tiene pues, su trabajo y tal. Y era difícil poder cuadrar horarios. Y era donde juntarnos todo para poder hacer fotos y demás y tal. Sí que anteriormente habíamos hecho unas en exterior, que también... Esa, hicimos. Lo que pasa es que al final no se pudieron utilizar mucho. Pero quedaron muy muy chulas, la verdad es que quedaron muy bonitas. Es que además, no, es que con... En la ermita aquella... Sí, en la Berzosa, que hay una ermita abandonada que conocía yo. Y tal. Que bueno, realmente no te daba miedo. De que no está abandonada, es una ermita que está en mitad del campo. Y bueno, pues un día la descubrimos mi pariente y yo con una amiga que vive allí y tal. Y dijimos, coño, aquí para unas fotos de Predicador hay un pozo que tiene unas leyendas escritas en la tapa, bueno, unas movidas que te cagas, que es una zona privada que no se puede pasar. Pero vamos, nosotros pasamos, claro. Y ahí te hicimos... imagínate allí todos haciendo unas fotos y pasaba la gente paseando y tal. Y esto... Lo que pasa es que yo creo que en esa sesión... De hecho, a la vuelta se nos hizo de noche y... Había jabalíes. Había jabalíes, sí, sí. Sí, sí. y bueno, joder. Pues ya, estábamos, había sí, que pasar sí. por el campo. Sí, tienes que ir por el campo, de repente llegas allí y tal, y pues sí, efectivamente a la vuelta había, pues además ahí yo ya los he visto muchas veces y tal, las jabalíes y tal, y el Jaime iba ahí, el hombre diciendo, ay madre, que eso es un jabalí, que eso es un jabalí. Luego me vas a matar, Jaime, porque cuente esas cosas, pero... El trabajo está compuesto por 7 cortes y tiene una duración de 31 minutos aproximadamente, y seguís con ese halo de misterio y terror característico en el sonido de Predicador. Pero en esta ocasión, ya la intro es una crítica ácida sobre la manipulación de la tele, que la televisión ejerce en el televidente con esos programas telebasura. ¿Cómo se os ocurre empezar así este In Tenebris? ¿Cómo se le plasma bueno, esa idea? Eso ya sabes que es cosa de Jaime, ¿no? De Jaime, o sea, ya, todo el tema de... algo más. Sí que es verdad que cuando... Joder, me planteó lo del tema del disco y tal. Ya sabíamos lo de la crítica social, el tema de televisión y tal, pero ya sabes que todas luego esas movidas, esas ideas de introducciones y tal, es cosa de Jaime. Yo lo que intento es poner un poco de música a todas esas ideas que tiene. El Yayo, por ejemplo, es uno de los protagonistas de ese de esa intro, ¿no? De, sí, es, sí, además eso lo grabamos. Y el hijo de Jaime, claro, claro, eso lo grabamos en la cocina del infierno. Va, claro. Que es la cocina de Jaime. Sí, que la casa de Jaime da mucho juego. Sí, que da mucho juego. Con su equipo ese que tiene ahí metido en casa y tal, pues lo pusimos en la cocina y lo grabamos. La voz del niño es Kilian, el hijo de Jaime. Y la verdad es que, bueno, nos lo pasamos de puta madre. De hecho, el cabrón de Kilian, su parte... O sea, se sentó allí con el guión, le decía a Jaime, mira, aquí tienes que hacer no sé qué, que sí. Bueno, tal, cogió el tío, pam, pam, empieza a grabar, le pone el micrófono, a la primera. El cabrón. Es lo que tienen los chavales. Yo tardé 2 días. Que ponen más interés. Que tiene todas las neuronas casi, no como yo. Si tú las tienes alcoholizadas. ¿Cómo? Bueno, coño, pero bueno, es lo que hay. O sea, bueno, mi parte, 2 días tuvimos que estar, le hicimos, luego no nos... Pero la parte de Kilian, perfecta. A la primera. Ya termino y dice, me voy a jugar a la Play. Venga, hasta luego. Es que la tenía a la vuelta de la esquina de casa. Un grande. La verdad es que la intro es genial. Y bueno, ya nos ha quedado claro que parte de esta grabación de In Tenebris está grabado en Jamie Studios, que es la casa de Jaime. Está grabado para la gente que quiera. En la cocina del infierno. De también, hecho, ¿no? Llegamos a pensar en ponerlo, introducción grabada en la cocina del infierno. En Hell Kitchen, pero bueno, no... Mira, no se puso. Estudio para las intros, fenomenal. Vamos a poner, para mí, el primer corte, que es el corte que más me gusta del disco. Me parece un disco excepcional. Hostia, me parece de puta madre, tío. Pues estoy meando como un cabrón. Y este Noche de Difuntos, que además es en el que introducís al oyente un poco en el Monte de las Ánimas, y dais melodía pues al relato de Gustavo Adolfo Bécquer, de ese Rimas y Leyendas. Eso es. Que me imagino pues que tocaréis ese día 31, o por lo menos yo espero que lo toquéis. Si no, vamos a ti te mola. A mí me encanta. Pues no lo tocamos. Vamos con este Noche de Difuntos. Accederá. noche infernal y demostrará, a pesar de la leyenda, que le sobrará valor. Lúgubres campanas tañen y acompañan su terror. Beatriz en su aposento se sonríe a recordar. Horas pasarán, eterna la noche se hará. Tendida en su lecho, temblando al notar que algo se arrastra en la oscuridad. La noche ya llegó y hoy verás alzarse a los muertos. Huesos sin carne y piel te buscarán. La noche de difuntos te harán palidecer y estremecer en la noche del terror. Esos predicador con Noche de Difuntos, el primer corte de este trabajo. A este después le precedería, o bueno, le seguiría, perdón, en este caso, Círculo de Brujas, La Mansión, El Brujo, Haunted House, que es una versión en norteamericano, en inglés, de La Mansión, en esta ocasión con Troy Knorr como vocalista invitado, y cerraría este trabajo Imperio del Metal, al que vamos ¿eso a qué es? pues un tema en el que vamos a estar fielmente agradecidos a la gente de Predicador, en este caso, pues a los que compusieron este tema. Vamos a estar enormemente agradecidos porque es la sintonía de este programa. Y ya tenemos por ahí, que habéis oído ya la voz, ¿no? De jefe. De Jaime, ¿qué pasa, Jaime? Jefe, estás ahí, jefe. ¡Coño! ¿Qué pasa, chicas? Estaba aquí que... Venga, va, hasta luego, que ya no hablamos. Nos estamos portando bien, jefe. Muy bien, muy bien. Tengo aquí las cosas apuntaditas. He apuntado las cosas que tengo que... Menos mal que yo no he hablado mucho. De mí tienes poco que apuntar. Madre mía, pues a mí seguro que me pone las pilas. Te va a poner a cuando yo te haga así, Jaime, digo, Bender, así... Le cortas a Jaime. Venga, le cortamos entonces. Se pierde la conexión. Jaime, lo está haciendo ya. Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas, ¿sabes? Cuando lo dices, zasca, zasca. De todas maneras, eso, que no he podido ir, la verdad, lo lamento, pero estoy aquí con unos negocios. Espera un segundo. ¡Niño, trae más papel! Y el que esto no se va. ¡Me cago en la puta! Vale. Bueno, ¿por dónde íbamos? Es que tenemos unos problemas aquí en la oficina. Negocios fructíferos. Pues nada, menos el Yayo que ya es un tío ya experimentado con 131 programas. Pues el resto, lo que había, Víctor y Fran estaban, macho, cuando hemos dicho que no venías y todo el rollo, pues les temblaban las canillas, tío. Yo ya, pues claro, estaba acojonado. Digo, yo he llorado y todo, pero no... Y yo no... ¿Qué cerrona nos ha hecho este, no, tío? No se ve. A mí me han ido a recoger a casa. Bueno, Pris, vamos al tinglado, tío, o sea... Muy bien, muy bien. Pero de todas maneras que se defienden como gato canta arriba. Me está sorprendiendo el Víctor, ¿eh? El Víctor está suelto, el cabrón. Yo, sí, sí. Pero te voy a explicar. Es que el Yayo me está poniendo aquí cerveza, cerveza, cerveza, cerveza. Bueno, eso por un lado. Claro, y por otro... Va a soltarse. Eso por un lado y por otro que Víctor ya no es la primera vez que viene al Imperio. Entonces ya se conoce un poquito la dinámica. Claro, ya le habéis dado la llave de ese castillo metálico, ¿verdad? Que abre sus puertas para sus oyentes. Y la del cinturón de castidad también. Bueno, nosotros ya somos muy modernos y le hemos dado un mando a distancia para que abra sí. Y ya le hemos dicho que la semana que viene toca limpieza al Imperio del Metal aquí y que venga que lo limpie él. Claro, muy bien. Hay que aprovechar todo, tío. Bueno, ya de paso desde sable, limpieza de sables. Pero acabo de venir de las letrinas ahora mismo para ver dónde estaban. Bueno, de letrinas no lo hables a Jaime ahora, que las tiene, la tiene ocupada. Sí, bueno, yo ya voy levantando, ya me levanto de vez en cuando y puedo caminar un rato sin tener que estar sentado, pero bueno, vaya la cosa. Bridge, esos son los temas que componen este trabajo. ¿Sí? Que hasta el momento no habíamos podido hablar de él por lo que pasó en su momento. Sí. ¿Qué pasó? No me acuerdo. Y bueno, pues por comentar algo sobre todo esto, porque si no nos vamos a ir, pues nos harían falta más horas de programa, ya te lo digo. Sí, sí, sí. Cuéntame un poco... Dame el teléfono a mí. Como efectivamente. la hemos liado, pero te he dicho, si suena el teléfono, no lo cojas. Ya. Pero al final es que, macho... Claro. Si tú contestas... Sí. Díganme, no, el señor no está, no se encuentra. Llame luego, a partir de las 12 de la noche ya está el señor. Me tenía que haber pasado el teléfono al Yayo, lo hace de puta madre. Bueno, pues como anécdota dentro de todo este conjunto de temas, porque me gustaría desgranarlos uno a uno, pero no va a ser posible. Ese tema de la mansión, ese Haunted House, esa colaboración con Trainor, que además del que sabemos que tú eres un ferviente admirador, ¿cómo surge todo eso, no? Vamos a juntarnos con Troy, vamos a hacer esto. Pues esto, estando en uno de mis viajes de negocios en California. Sí. Con la tabla de la, sí. Claro, dando una vuelta por allí, está hablando con la discográfica. Y esto, pues resulta que, lo que pasa es que cuando sacó Disco Dem, nos flipó, a mí me encantó, me gustó muchísimo. No sé, creo que está dentro del rollo que hacemos Predicador, dentro de nuestra modestia, ¿no? Pero creo que, y a mí me parecía que era grandísimo, ¿no? Entonces, cuando sacaron los primeros discos, todo iba de puta madre, entablamos amistad con Troy, con el cantante. De hecho, estuvimos viéndolos cuando nos trajo el Pondin ahí al Gruta, ¿no? Fue en verdad con el Gruta, ¿no? Sí, en el Gruta, sí. Con Volta. Estuvimos viéndolo, la verdad es que de puta madre toda la banda, gente majísima, nos agregamos en el Facebook, teníamos contacto con ellos. Yo también lo agregué en mi Facebook, sí. Sí, el video también, y al WhatsApp, le mandan unos WhatsApp, sí, que me da, el WhatsApp Troy, que lo tiene apagado. Todos los días me mandan WhatsApp al Troy. Lo iba antes de acostarse, le dice, buenas noches, Yaye. Y nada, y él dice, buenas noches. Y da media vuelta y parte de la gente de va. Bueno, pues resulta que nada, hicimos buen rollo y tal, y bueno, pues hubo la oportunidad de que venían a tocar aquí a Madrid, y entonces dijimos que nos gustarían abrir para ellos, y nos dijeron que sí, que de puta madre, hablamos con el promotor, todo iba viento en popa, hasta que todo se fue a tomar por el culo. Y bueno, como nos quedó esa espinita ahí clavada, pues al final nos hablamos por el Facebook y tal, le dije que teníamos un tema que nos gustaría que cantase a pachas con nosotros. Él se ofreció incluso a cantarlo en castellano, pero decidimos hacerlo en inglés, por deferencia a él, ¿no? Para que lo insultase más cómodo también. Él grabó su parte, yo grabé la mía, y Sergio Salcedo, como ya habéis hablado vosotros, hizo la magia. Y la verdad es que quedó un tema del que estamos muy orgullosos y que nos gusta mucho, además, haber tenido una colaboración internacional con una persona del calibre de Troy, que es un tío súper cercano y súper cojonudo. Y sin cobrar. Una banda y que sin cobrar. Pegará el pelotazo grande. No, sin cobrar. Eso porque aquí en las colaboraciones generalmente hay que aflojar la mosca y Troy, nada, vamos, desde nada, el primer nada, momento, vamos. Totalmente desinteresado, sí. La verdad es que fue todo facilidades con Troy, la verdad es que magnífico. Y queríamos que estuviese en el disco, ¿no? Entonces, por eso, y nos molaba también un tema que ya estuviese en el disco, hacerlo también en la versión inversa también, ¿por qué no? Como ya lo hicimos en Grave Metalum, pues bueno, hombre, pensamos hacerlo aquí también, ¿no? Por darle un toquecito, siempre que tenga un toque, ¿no? Un disco de predicador. Y eso es toda la historia. No me sigas tirando de la lengua, que es caro. No. Decirte únicamente que la verdad es que el tema es de 10 y la compenetración vocal en este caso, pues también es de 10. Sí, la verdad es que estuvo de puta madre. Y es que facilísimo trabajar con él, como mandó él sus voces, que las mandó a Sergio, así que le resultó súper sencillo trabajarlo, o sea que la verdad es que estuvo genial. Que por cierto, lo grabó en el estudio donde estaban grabando el último disco que sacaron de demo. Claro. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, Bridge, esto ya es un poquito más generalizado. El 13 de marzo de 2020, pues salí en Tenebris, en una época que con unas circunstancias que nunca habíamos vivido en los que estamos aquí, y comienza el baile de músicos hasta la fecha. Primero Casan baja José a la batería, Arturo al bajo, sí. Después en este caso es Carlos y Miguel Ángel, también a la batería y al bajo, y por último Juan Carlos Robles, que había regresado a la banda en esta ocasión como guitarra. Que esto último, pues todo esto que te estoy diciendo lo tenéis que cambiar de Metal Archives porque lo tenéis obsoleto. Contarnos un poco y hasta claro, ahora. Habrá que decirse a Nacho, que él tiene medallita de esa que te dan en el Metal Archive. Y puede cambiarnos las verdecitas. A ver si hablo con el cacho, cabrón. Sí. Contarnos un poco. Me ha reducido la jornada como vosotros, sois unos cabrones negreros explotadores, Voy a montar una huelga que os vais a cagar. Bueno, vamos a ver. Ya ha salido el reivindicativo. Pero será posible. A ver, no, vamos a ver. No me tires de la lengua. Este mes no cobra, para empezar. No me tiras de la lengua. Este mes no cobra, o sea, no me jodas. Pero si me han mandado el Imperio del Terror, me lo ha mandado a las 5:30 de la tarde que salía por mi casa. Digo, pero ¿cómo polla lo voy a pero poner? Pero cabrón, pero te he mandado un WhatsApp diciéndote que no era para hoy, joder, que es que lo he acabado y digo, se lo voy a mandar para que ya lo tenga. Escucha, entonces te acabas de delatar. ¿Quién se reduce la jornada? Me la habéis reducido a vosotros, cabrón. ¿Pero qué te vamos a reducir, cabrón? Que sí, hombre, que si ahora me tenéis hecho un puto lío. Porque ahora ya no sé cuándo me toca el Imperio, cuándo me toca el Nacho, vamos a ver, tú todas las semanas tienes el Imperio. Sí, de momento. Entonces, todas las semanas tienes que cumplir. Vale, porque si no, tronco, pues al final, te no cobra, al final, tío. Te no cobra. Tomar por culo. A ver. De esto ya hablaremos largo entendido, desgraciado. Bueno, contarnos un poco, pues hasta donde podáis contar sobre este baile de músicos y cómo está la situación actualmente, que es la que vamos a ver además el próximo día 31 en el escenario. Sí, mira, voy a ser rápido y conciso. Para empezar, el disco está grabado junto con José y con su hermano Arturo, que la verdad que hicieron un trabajo espectacular. José incluso tiene parte en el tema de la mansión, se oyen unos teclados al principio que están grabados por el mismo José, tal, nos ayudó en la composición, la verdad es que genial, un trabajo espectacular, un trabajo fantástico. Lo que pasa es que, bueno, por la dirección que lleva Predicador, pues no todos estábamos remando en la misma dirección y pues quien no remaba en la misma dirección pues no podía seguir en Predicador y ya está, ¿sabes? Pero de aquí les mandamos un gran abrazo de afecto y valoramos muchísimo el trabajo hecho con nosotros. El resto sí. De músicos, pues igual. Sí, además, aquí también es cierto eso, pues con José, es un batería descomunal. Descomunal, sí, sí. Pero es lo que hablamos, o sea, bueno, pues ciertas actitudes, ciertas movidas, ciertas historias, efectivamente, de no remar hacia el mismo sitio y no, claro. Bueno, no asumir el rol quizá que debía haber asumido de ser un batería contratado. Que la claro, es así. Que, claro. Entonces, ¿qué pasó al final? Pues que, bueno, pues con la movida pues se decidió pues que debía dejar la banda. Y entonces se aprovechó que había unas rebajas de la familia Rodríguez y entonces echamos también al bajista. La circunstancia fundamental fue que la cosa no estaba funcionando como debía, y aunque en el disco ya te digo un trabajo fenomenal, y ahí está su trabajo, su reconocimiento y todo de por supuesto, por supuesto, o sea, tremendo. Pero bueno, pero no, el rollo no podía seguir así porque no estaba funcionando. Entonces cuando las cosas empiezan a ir mal, empieza todo como a desmigajarse y entonces se va todo a tomar por culo y hay que tomar decisiones, ¿sabes? O sea, para que la cosa siga adelante. Y créeme que ya he tomado a lo largo de Predicador muchas decisiones, ¿sabes? O sea, dímelo a mí, macho. Sí, sí, pero, de verdad, No, pero es que es acojonante, tío, o sea, es alucinante, pero es que es muy difícil, ¿sabes? Pero no, pero a ver, Jaime, esa decisión al final... Gente con la misma ilusión, las mismas ganas y creyendo en un proyecto de la misma manera, es muy difícil encontrarlo, ¿sabes? Entonces... cuando lo encuentras tienes un tesoro, ¿sabes? Un tesoro que tienes que cuidar como sea. Pero es que es tan difícil encontrar a alguien, ¿sabes? O sea, de hecho, ahora mismo lo hemos encontrado. Y de hecho, esperarlo. Claro, y realmente, en situaciones como esas, cuando hay gente que realmente... yo qué sé, pues, a ver, si es que vamos a decirlo. Si es que, como ejemplo, Miguel Martín, un gran guitarrista, un tío tal, pero no iba acorde a lo que Predicador Exacto. quería y cómo quería seguir hacia adelante. Exacto. Y se toma la decisión pues de echarle de la banda. Sí. Bueno, pues es quizá una decisión, quizá la mejor que ha tomado Predicador en años, porque gracias a eso pues encontramos a Víctor Sonrisitas Torregrosa. ¡Qué cabrón! Y mira, pues sinceramente, o sea... sí, bueno. Di, Jaime. Sí, no, tú, por favor. No, no, que es que yo me lanzo y... ya, pero eso... ya te veo, ya. No, por eso, pero que al final son decisiones que son muy duras en el momento, sí. Que además en situaciones que muchas veces son muy desagradables, pero que hay que tomar. Y al final... Y luego hay otros casos en los que los músicos mismos deciden abandonar la banda porque no ven qué es lo que donde ellos pueden estar, o no ven que puedan casar ahí, o no creen en ello en ese momento, y pues... O sea, ¿cómo es el caso de Carlos Ibáñez, me imagino? En el caso de Juancar, por ejemplo, no, Juancar es distinto. Circunstancias personales que le impedían seguir con el grupo. No, con yo me refería grupos, más a Carlos y Miguel en lo que estabas hablando. Carlos y Miguel quizás a lo mejor... Bueno, Miguel sí que toma la decisión él. Claro, por eso te lo digo. Y Carlos tomamos la decisión nosotros. Sí, claro, es que... Vale. Porque... Claro. Y hombre, y Juancar realmente... Para ir del punto A al punto B... O al punto C, tienes que pasar entre medias. O sea, claro. Hay que hacer un trabajo que no vas a llegar sin hacer un esfuerzo y una preparación y tal. Entonces, no se puede correr tanto. O sea, esto es una cuestión de trabajo y tal. Ahora mismo, por ejemplo, con la formación que estamos, yo estoy muy sorprendido porque sí que es verdad que hemos estado con músicos muy buenos, pero a día de hoy creo que es la formación más compacta y que mejor suena. Y pero que le da el rollo, y que le da el rollo a cómo suena Predicador. O sea, a día de hoy, puede, o sea, todo el mundo está muy implicado. Resulta que, a excepción de Frank, que ya es el bajista oficial, los otros músicos tienen sus bandas, pero están muy implicados en el tema de Predicador y suena pues como tiene que sonar. Sí, entonces, digo, pero el concierto del 31, el concierto de la noche de Halloween, vais a ver la puta magia fluir, que es que... Es que además desde el minuto uno, primer ensayo, se dijeron tantos temas para trabajar ese día y... Joder, nos quedamos sorprendidos todos. Es increíble. O sea, estábamos todos y a día de hoy todos los ensayos, porque esta semana y la que viene tenemos varios ensayos por el tema de que hay que hacerlo con actores y tal, no sé qué. Y ayer mismo ensayamos, no estaba Jaime porque está malo y tal, está en viaje de negocios. Incluso sin voz, que de hecho Jaime, que sepas que estábamos pensando en echarte porque sin voz suena de puta madre, ¿sabes? A ver, yo solo Jaime te digo una cosa. No te lo he dicho por no hacerte daño. Yo no te quiero asustar, pero me mandó un WhatsApp Víctor Eso, y el Facebook también le mandé. Claro, y me puso un mensaje. Bueno, hasta al final me llamó por teléfono. Oye, mira, tío, a ver si te puede venir tú a probar a ver para cantar. Porque tal, porque vamos a aprovechar que no viene el pavo este. Que no viene este, a ver si con un poquito de suerte y ya, pues el próximo día cambiamos la llave del local de ensayo y ella no pueda entrar. No, tío, pero en serio, el ensayo fue fluido, nos dio tiempo a tocar todos los temas. Sí, es que cuando estoy yo hasta el final, la cosa se enreda. Ya sé cómo va. Ya sé cómo va la cosa. Lo sé, vamos. No, es la ciencia cierta, pero bueno. Te amamos y te echamos de menos. Que realmente lo que dice. Espera, Jaime, el próximo que hay que echar es este que tengo, el risita que está al lado. Realmente lo que dice Víctor, o sea, y lo que dices tú y lo que decís todo, pues vamos a ver lo que es la esencia que queréis tener en Predicador ese día 31. Lo de Juan Carlos Robles, pues tengo entendido que fue. Algo que no, que él no quería, pero que bueno, las circunstancias me le llevan a ellos, ya está. Es que son circunstancias laborales. O sea, de hecho, él no quería dejar la banda bajo ningún concepto. Nosotros no queríamos que dejara la banda. A ver, tener un tío que es un vocalista tremendo, que te hace unos colores de puta madre, que ha predicado, fíjate cómo le viene, que es un guitarrista tremendo y que es un batería tremendo, pues tienes ahí, bueno, fíjate, es que tienes un comodín, tienes un filón de la hostia. Lo que pasa es que, bueno, él además que con Juan Carlos, vamos, fíjate, o sea, sin ningún problema, no, lo siguiente, o sea, amistad de por vida, compositor, sé que lo tiene todo, y es un tío que, bueno, que lo que pasa es que, claro, por temas laborales, dijo, pues que sintiéndolo mal de corazón, pero que no podía seguir, pero de hecho es que, claro, no sigue con ningún proyecto que tenía hacia adelante, o sea, no solo Predicador, no sigue ningún proyecto. Bueno, ahora ya sí es el momento de darle protagonista a Fran, que está el hombre aquí callado, porque realmente porque no paráis de hablar, putas. No, Fran también es... No pasa nada, que yo soy vergonzoso. Fran también es... Joder, a ver, de que entrar a Fran, esto ha pagado un cambio tremendo. Acércate al micrófono, cabrón. No, joder, si es que me has puesto aquí esto que... Mira, se acerca al micrófono y casi se lo... aún así se le captaba bien el sonido. Pero vamos, estamos ya con lo que es la formación nueva, hablarnos un poco de ella. En este caso, pues presentarnos a Fran. La cuestión es que cuando Miguel dejó el puesto de bajista, pues claro, llegó un momento que también decidimos que el batería no era el indicado para nosotros. Y ya se había ido Juancar también. Creo que se fue Juancar antes. Luego nos quedamos cuatro de formación. Miguel se fue. Decidimos que Carlos no era el batería para nosotros, porque no, realmente no funcionaba. O sea, no funcionaba el tema con él. Y pues también, bueno, estuvimos hablando aquí, bien. Le da aquí un abrazo tremendo, Carlos, porque es sí, un tío de puta. Y en vez de venirnos abajo, pues no, claro, nos juntamos ya yo, Jaime y yo. Y esto es como siempre, tío, lo de rendirse nunca es una opción. O sea, hay que intentar ahí pues hasta que no se pueda más. Bueno, al final se lo propuse a Fran, que si nos echaba una mano, porque Fran, claro, tiene su banda de Gis. Más luego está currando con la Blah Blah Band y tal, no sé qué. Y le dije, ¿nos echas una mano? Claro, Fran... Mentira. Me obligaron. Hombre, pero vamos, es que este cabrón de Víctor, además pone cara así de buen chico con la Santa. Sí, no, pero es que a Fran yo le conozco hace mucho. Fran y yo empezamos, yo empecé en Mitad Oscura, entró Fran a tocar los teclados y era cantante en Mitad Oscura. Yo luego estuve haciendo bolos con él, con Blah Blah Blah. Hemos montado una banda de covers en pandemia que se llamaba Disco también. Sí, la verdad es que, o sea, había muy, muy buen rollo cuando me lo dijo. Yo había escuchado lo de Predicador y tal, y la verdad es que suena tremenda. O sea, yo me quedé un poco sorprendido, ¿no? Porque yo estoy un poco fuera de onda, por motivos de tiempo y tal, no puedo escuchar nuevas bandas y tal. Entonces, me acuerdo que estaba para tocar con un proyecto y tal, y me pasó una de las canciones de este último disco y me quedé un poco flipado por el sonidaco y el tema. Es que era, además, era Noche de Difuntos, me acuerdo, que dije, joder, esto es de otro mundo. Y bueno, luego montamos todos los rollos, hemos estado mucho en contacto y tal, y cuando me lo propusiste, el tema, yo me hice un poco de caguita en los pantalones, ¿sabes? Porque hay que tocar los temas, ¿sabes? Pero sí que dije, venga, va, para adelante, no sé qué. Y según te vas metiendo en los temas de Predicador, la verdad es que son ¿Qué voy a decir yo que yo estoy dentro de la banda, sabes? No, bueno, pero son cojonudos. Antes de que digan nada, estamos hablando. Está hablando Fran. Un momento. Calla, coño, Jaime. Pero si digo que aquí están los pantalones, tú nosotros cuando vimos tocar a Fran. Y dimos la capacidad de trabajo de Fran. Que Fran es un tío que te dice, mañana me traigo 5 temas y se trae 7, ¿sabes? Pero 7 temas de arriba abajo, ¿sabes? Es algo que en mi tiempo, en los tiempos que yo llevo tocando, que llevo con grupos, no he visto hacer a un músico jamás, ¿sabes? Bueno, o sea, la capacidad de trabajo de Fran es tremenda. Y encima, pues, o sea, eso es porque tengo que quitarme una cerveza el próximo día, ¿no? Pero es que la verdad, que quería que, es que lo tengo aquí apuntado, digo, no sé si me tiene que olvidar decirlo, me cago en Dios, que luego al final. No, pero además tú fíjate, hostia, y eso lo puedo decir yo. Porque vale, yo estoy miembro de predicador de lo que sea, pero yo no voy a todos los ensayos y demás, porque bueno, pues si no, ¿qué voy a hacer allí? Todo el día mirando a estos chavales que me tienen un poquito hasta el nano, que estoy de verlos hasta los cojones. Vale, yo el primer ensayo que fui con Fran, y no porque esté él, y lo sabe, que yo lo he hablado con él personalmente, yo aluciné. O sea, acostumbrado a ver un ensayo en el que a lo mejor un bajista te decía que no se acordaba del tema que iban a tocar, que no se acordaba cómo empezaba, que no sabía que no podía tirar para adelante, a encontrarte un tío con los temas absolutamente preparados y aportando una contundencia extra a la que no estábamos acostumbrados, que eso es así. O sea, yo es lo que iba a decir antes de que sacando los colores antes de acordar, dentro del carácter humilde de Fran. Pues hay que decir que, bueno, que no es un tío que ha llegado aquí de la noche a la mañana, ¿no? Es un tío que ha estado en Arantasia, está en mitad oscura, con el... En Arantasia. Arantasia. con el señor Víctor, está con su proyecto Higgs y en Negras Visiones. Y si me permitís el poder poner un tema de Higgs, ya que está aquí, y creo que, hombre, también, que es un proyecto que tiene él a día de hoy vivo también, aparte, sí, pues, de hombre, y creo que toca en el viernes, por eso te digo, además tocáis el viernes que es el momento también de que te pronuncies y comentes un poco también el tema, dónde vais a tocar, cómo vais a hacerlo y dónde se pueden conseguir las entradas antes de seguir con el tema de predicador, porque hombre, pues tiene la oportunidad, ¿verdad? Bueno, pues nada, este viernes tocamos, el concierto empieza a las 9:30, tocamos con Houdini. Los dos somos banda del Power Trio, las entradas se ponen a la venta directamente allí en taquilla, en la sala Barracudas, así que estáis todos invitados, predicadores incluidos. Tenemos ensayo. Pues ahí, en la sala. Recuerdo que la típica excusa de que tenemos ensayo. Pues ahí, los está el váter cerca de la barra. Está al lado. Además, te pensaba, quería que subieras a tocar un tema conmigo. De hecho, he puesto una taza al váter en el escenario. De hecho, entonces sí, joder. De hecho, creo que en el catering han metido 3 rollos de papel higiénico extra. Por si acaso, ¿sabes? A ver, por si acaso. No yo para mí, simplemente nada. Decir que es un orgullo tocar con ellos. Son unos pedazos de músicos, de verdad, lo digo. Y no, tampoco es peloteo. O sea, yo me siento, no sé cómo decirte, en casa. Se toca súper a gusto, es una caña brutal. Tiene mucha melodía porque... O sea, quieres decir, Frank, que te sientes como en el Imperio del Metal. Con ahí está, exactamente, sí. Y los temas son cojonudos, es que no puedo decir otra cosa, son cojonudos. El señor Jaime, que es que tiene unas letras brutales y luego acompaña la música, es que no... Yo creo que es un proyecto muy ilusionante. ¿Cómo voy a rechazarlo? Pues vamos a hablar de esos hits, de este trío madrileño, que además vuelve a tocar y vuelven otra vez los conciertos a la sala Barracudas, que es una muy buena noticia también, esa sala de la zona de ventas, que merece mucho la pena también. Trío madrileño en el que forma Fran a la voz, al bajo y a los teclados, junto a Gonzalo Rodríguez a la guitarra y Francisco Alonso a la batería. En este año 2021 debutan con su primer EP titulado Involución, 7 cortes, en el que el rock de calle y la denuncia se dan la mano, y muestra de ello es este corte que finaliza el EP y lleva por nombre Agujero de Susano. Del ano escocío. Agujero de gusano, vamos con estos Higgs. En homenaje a Fran, hombre, que se lo ocurra. Resucitar mi voz. Bueno, pues continuamos. Después de estos Hicks, de la maravillosa banda de Fran, componente ya a día de hoy de Predicador al bajo, y vamos a completar la formación que vamos a ver ese día 31. Pero quiero hacer un inciso, quiero mandar un saludo a Carlos Santos, de Santos, que nos está escuchando y me manda un saludito. Pues un saludito. Un abrazo desde aquí, Carlos. Un gran abrazo. Hablarnos de... Y os recomendamos a todos también que les echéis una escucha al nuevo disco. Pues mira, el día 30 voy a verles ahí a la sala bici. Pues mira, el día 30... ¿La sala qué? ¿La sala vicio? Sí. Me cago en la sala vicio. Me cago en la sala vicio. Bueno, pero hay que ir a ver a Santos también. Mira, Jaime, teníamos que haber aprovechado y ido ayer a la sala vicio, que estabas en plena eclosión como el volcán ese de La Palma y le habías plantado un pinaco ahí. Pues bueno, mira, es verdad. A ver, yo hubiese estado mal. Vamos a seguir rapidito porque nos queda ya poco de programa. Vamos a hablar un poco de los que completan la formación de Predicador a día de hoy. Sí. Bueno, mira, los que vamos a ver, o sea, en el concierto del día 31 de la noche de Halloween, la presentación de Intelebris en la Sala Histeria de Madrid, a las que estáis todos invitados, porque va a ser un momento muy especial. Ya te digo que la magia que estamos viendo en los ensayos va a ser la magia que va a poder ver a Peña allí en directo. Y es que va a ser un inciso. No le cortes, ahora que estaba lanzado. No, a ver si tú te lanzas luego otra vez cagando hostias. No me jodas, macho. Un inciso. Estáis todos invitados, menos el capullo, que el otro día ahí en la Sala Histeria, que estábamos y tal, me compró un CD de Predicador, me endiñó unas monedas sueltas ahí y tal, que yo no miré en el momento, me parecía mal. Y luego el hijo de puta, en vez de 10 pavos, me había dado 6,70. Que ese... pues, pero eso, la culpa fue tuya, me cago en la puta. Pero hombre, que no, coño. Mira, ese, mira, es más, si tienes huevos, 20, que vas a estar acreditado en la puerta. El de los 6,70 te vamos a poner, cabrón. Venga, sigue, Jaime. Continuamos. Sí, seguimos. Bueno, y después del recadito para el que va dando monedas sueltas por discos, cabrón. Ese. Pues eso, nada, en esta formación tenemos, pues ya sabéis, a Víctor, al señor Sonrisas, a Fran, a Yayo, luego tenemos también a la batería, que nos está echando una mano tremenda, pues a también alguien que empezó en Predicador y que, bueno, pues por causas ha ido, ha vuelto, y bueno, ahora está con sus bandas, está en una banda de tributo a Metallica, que se llama Metílica, y otra banda que hacen ya temas propios, que se llaman Shock, de ahí de la provincia de Guadalajara, son todos, que es Carlos Sancho, que nos está echando una mano a la batería, enorme, tremenda, ¿sabes? O sea, que está haciendo un trabajo con las baterías, que bueno, es que tenéis que verlo el día 31, me cago en la puta, es que es tremendo, que es que lo que decimos, que es magia, ¿sabes? Es magia. Al que queremos mucho, de aquí le mandamos un pedazo de beso, porque es un tío cojonudo, y ya te digo, está haciendo un esfuerzo, porque él vive en Guadalajara, está viniendo a ensayar con nosotros aquí a Madrid. La verdad es que, chapó, o sea, el día del concierto vamos a hacer una lluvia dorada, porque se la además tengo que decir que curiosamente se vuelve a juntar con vosotros después de haber hecho también una noche de Halloween en la sala EBE. Sí, o sea, es curioso, es cierto, es totalmente cierto, ¿sabes? Así que vuelve de nuevo a la batería, en grandísimo el batería, ciclo de la vida. Con el además formaste en Dr. Jekyll, y que bueno, que es una puta máquina, además es un tío encantador. Un portento, sí. A los que vamos a ver y vamos a disfrutar de ello. La verdad es que bandaza la que se ve para el día 31. Que nos falta uno. No falta uno, falta David. David, efectivamente, claro. del que íbamos a hablar ahora, David Rock, en esta ocasión. Dejamos a Jaime que continúe. Es que tengo que hacer pausa. ¿Sabes lo más fácil? ¿Sabes lo que me siento un tío, ¿sabes? Que sin saber y haber estudiado nada de periodismo y nada por el estilo. Por fin le hemos hecho sentirse un tío. No, un tío sin saber nada de periodismo y nada por el estilo. Me creo un grandísimo... una máquina aquí ahora mismo, porque es que no me hace falta ni hacer preguntas, y es que ya cantáis por soleares. Bueno, sé que es maravilloso estar con vosotros y sacaros esa facilidad de palabra que tenéis. Somos ya muy viejos, pero ten cuidado con esto, que te cogen ahí, te meten debajo de la mesa y te hacen lo de la tortuga. Claro, ten cuidado. Ya. Me ando con el bolo colgando. Jaime, que allá yo le llego un WhatsApp tuyo, creo. Hostia, no. Sí, puede ser. A ver si yo creo que lo tienes sin cobertura. Perdón, continuamos con David. Vamos a hablar con David. Pues eso, La otra persona que va a estar con nosotros allí en el concierto va a ser a la segunda guitarra, porque queríamos que sonara, que hubiese una segunda guitarra, ¿no? Para este bolo, ¿no? Como lo cerramos ya la última vez. Que bueno, se nos olvida también nombrar a Gema de Malavita, que estuvo ayudándonos en directo, tocando la guitarra, también una tía descomunal, un trabajo enorme, una capacidad de trabajo. Y una guitarrista espectacular. Y una tía encantadora, ¿sabes? Que tiene su banda Malavita, que también, pues eso. Que ha sonado aquí en el Imperio más de una vez. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, pues no es otro que la guitarra, que es el gran David Rock, ¿no? Que aparte de ser pareja de Elena Alonso, la teclista de Fifth Dimension. De Targus, coño, claro, eso era su banda anterior. Pues la verdad que es que le conocimos, está en una banda que se llama Viejas Secuelas, que también hace un heavy metal cojonudísimo, y que el tío pues está viniendo también al local, y lo dicho, magia. Es un guitarrista excepcional, lo que hace suena como la madre que lo parió, y ya veréis el rollo que le da Predicador acompañando a nuestro Víctor. O sea que es que la verdad que es eso, es que estamos ensayando y estamos sintiendo unas vibraciones tremendas, estamos a gustísimo, el trabajo es fructífero, todo va hacia adelante, cada vez mejor, sonando con una potencia tremenda. La verdad que es genial cuando nos juntamos personas que además encajamos tanto musicalmente como personalmente, ¿sabes? Sí. Eso ya es que es la polla. Y esto está sucediendo esta vez en Predicador. Yo lo que decía antes es que después de la serie de músicos que han pasado, yo creo que los que estamos ahora es como suena más compacto, mejor rollo hay, y lo que dice, hay magia, o sea, suena diferente. Tío. Jefe, que te ha cortado Víctor, apúntalo. Yo lo voy apuntando, ya sabes que yo llevo todo apuntado. Bueno, nos vamos a playar quizás un poquillo más y bueno, se cortará la emisión aquí en Imperio del Metal, sí, aquí sí. En Radio Utopía. Y se irá para la gente que escuche el programa, después lo podrá terminar escuchando al algo completo en iVoox. Déjale que quiere bueno, decir. Bueno, sí, tú sigue, tú espérate, si ya me da igual. Ya. Vamos a ver, si ya nos tenemos que tirar hasta las 10 de la noche, nos tiramos hasta las 10 de la noche. Priche, si da lo mismo. Si yo de esta forma me levanto a las 6 menos 4 de la mañana. Y yo a las 6. O sea que yo con salir de aquí a las 5 y media de la mañana tengo suficiente. Me voy directo al culo. Pues nada, es que no quería olvidar para nada a quienes van a ser muy importantes, y sin ellos no sería posible el poder llevar a cabo el show de Predicador, que no son otros que los actores que nos acompañan, ¿sabes? Que a las órdenes del Yayo pues hacen un trabajo encomiable, gente que no tiene tampoco no son actores, ¿no? En sí, pero que tienen los santos cojones y la capacidad de ponerse en un escenario y hacer lo que va pidiendo el tema, me parece que es algo para quitarse el sombrero y tiene un valor enorme. Y no son otras que Melissa, una de nuestras brujas, a la que le mandamos un beso enorme desde aquí, que sabemos que está escuchando el programa, y que, bueno, que vamos, el trabajo que hace Melissa es de cojonante. Melissa, como la dejemos, hasta nos le monta la batería al Carlito, porque se echa un par de huevos, ¿eh? O sea, bueno, un par de ovarios. Luego está Edurne también, que es compañera de Yayo, que nos va a echar una mano también tremenda, que va a ser la hostia, ¿no? En cuanto también como actriz. Tenemos a Bea, la mujer de Fran, que va a hacer también un trabajo tremendo, también siendo pues una chica que no es actriz, pero que va a venir, lo va a hacer, y que nosotros estamos súper agradecidos. Y cómo no, tenemos ¿cómo aquí no? Bueno, al maestro Tortuga, que está antes debajo de la mesa, pues eso, al gran Bender, que va a estar allí también, echándonos una mano importante. Pues sin todos vosotros no sería posible también. De todas formas, te aviso que a Bender, en el contrato que le he hecho, está a prueba, ¿sabes? Porque yo no sé por dónde me va a salir este, ¿sabes? Porque no sé. Entonces, en el contrato he puesto una cláusula que si a los 10 minutos tal, le mando a tomar por culo y además paga la entrada. Sí, que... Escucha, es que el Yayo es como Stanley Kubrick, colega. Es que exige mucho. Con un Yayo en tu vida y no necesitas enemigos. Es un director como Stanley Kubrick, tío, de estos que exigían, tío. O sea, el Yayo mete una caña, yo el viernes estoy acojonado para ir a ensayar, ¿sabes? Hombre, ensayo general ahí, pues ensayo te imaginas, general, ¿eh? Todos. Yo, se lo he dicho a Fran, y Fran se quedaba así diciendo, pero tal. Digo, sí, ya verás tú los ensayos generales aquí con actores, vas a flipar. No, he dicho, Lo primero que le he dicho, digo, lo mismo llego 5 minutos tarde, despedido. Me no, ha dicho, no, despedido, a tomar por culo. A tomar por culo, despedido. Coge, recoge el finiquito en la oficina, me ha dicho. No, no, y otro que no cobra. Es que se pone las gafas tal que ahora, saca el guión y empieza a tocar, cabrones. Y no te quiero ni contar cómo te da las copas cuando ya se ha tomado él un gin tonic o dos. Bueno, o sea, ya es la polla. Ya es que verle. Ya no es tan divertida. Pues por mi parte. Pues los ojos en blanco solo. Por mi parte, Pritchard, y por parte, yo creo que de todo. Sí, vamos. Lo que, hay que cortar el chiringuito. De todo, sí. De todo lo que forma el elenco que dirige el anciano, pues muchas gracias, tío. Déjame decir la última cosa, por venga, favor. Venga, mira, venga. Simplemente quiero deciros que Predicador va a ser la primera vez que va a tocar en Madrid, que vamos a tocar solos, que vamos a hacer el esfuerzo de. Tenemos muchas ganas de hacerlo. Lo vamos a hacer. Simplemente, pues, que vengáis allí, que estéis con nosotros, que vengáis disfrazados, que es la puta noche de Halloween, que vamos a poder estar de pie, cabrones, ¿sabes? Que nos lo vamos a pasar de puta madre, que si vais disfrazados además va a haber premio al mejor disfraz. Ya sabéis que la temática es de los villanos, ¿no?, de las películas de terror de los 80. Así bueno, que o lo que sea, joder, lo que sea, a ver. Que no, coño, tiene que ser de eso, y coste puta. Ha quedado claro. Sí, jefe, sí, jefe, sí, jefe. Villanos, villanos. O sea, que puedes ir disfrazado de Aznar. Bueno, el caso es que todo el mundo vaya disfrazado. La historia es que todo el mundo vaya disfrazado a pasárselo bien y ya está. Vale, pues yo me disfrazo de Aznar, tío, y me das el premio. Claro, claro. Más villano que ese. Más malo lo puedo hacer. Más villano no hay. Algún cura, seguro. Si vais de cura, ya lo lleváis. Coño, te lo vas a llevar. ¿Qué coño? No, yo me lo llevo si yo voy de cura. Claro, ¿Y yo me puedo disfrazar de ducha como Karate Kid? Hombre, con la calle ahí a tope. De tortuga. La tortuga vender. No me alegro de tortuga, que tengo la cabeza asomando y me pongo nervioso. La tortuga la mecha camilla, claro, claro. Puto desgraciado. Pues nada, eso, y simplemente deciros eso, que el predicador os ama, hermanos. Bueno, Pritch, pues yo creo que lo has dicho todo. Va a haber cosas nuevas en el directo del día 31. Como bien apuntaba al principio de la entrevista, Víctor, caerá algún tema nuevo. Lo de la fiesta de disfraces. Y bueno, pues hay gente que rezagada todavía que no tiene la entrada. ¿Cómo lo hacemos, Pritch? Es verdad, bueno, pues nada, podéis pillarla por la web, en Eventbrite. Entráis, concierto Predicador Halloween, fiesta Halloween. Lo buscáis, Predicador, pum, 10 pavitos, anticipada, 12 en taquilla, ¿vale? Así que ya sabéis, si queréis 10 pavos y si no 12, bueno. Y en taquilla habrá entrada bonita para todo el mundo. Sí, por supuesto, las personas que compren la entrada por internet, pues tendrán luego en la taquilla, se les dará una entrada física de puta madre de toda la vida para la colección. Y tengo púas nuevas. ¡Uy! O sea está ofertando material ya por ahí. ¿Y dónde coño están las púas, cabrón? Pues es que es verdad que se me han olvidado. Bueno, la madre que lo parió. Está ofertando Víctor. Pues sí, eso es como, me voy a comprar helado, ¿de qué lo quieres? ¿De fresa o de naranja? Me da igual, se me va a caer. Eso es como el que está ahí con un colega y dice, oye, pues, fue el otro día, fui al médico y me dijo que prefería curarme o hacerme un alargamiento de pene o curarme el Alzheimer. ¿Y qué elige usted? Y yo, ¿y qué elegí de qué? Bueno, ya está, que ahí me llega. Bueno, pues va a haber de todo, incluso pues esa oferta de merchand de púas que ofrece aquí el tío Víctor, y creo que no se nos olvida nada más. Nos hubiera gustado estar mucho más tiempo. De hecho, pues la púa con frío y el culo a vos. Espera, esto es como una llamada de Jaime normal en la vida real. Esto no es la vida real. Trabajo, ¿sabes? Esto la radio no es la vida real, pero una llamada de Jaime en la vida real es, ah, pues mira, no sé qué. Digo, sí. Digo, pero ya me lo has contado, Jaime. Ah, vale, y te lo cuenta otra vez. Y ya cuando te va a colgar, dice, ah, espera, que se me olvidaba, que no se me olvide, tal, no sé qué. Y así son 45 minutos. Claro, del tirón. Sí, por eso, pero yo antes ya te mandé unos cuantos WhatsApp, lo que pasa es que no te llegan, cabrón. Claro, pero no. Lo que pasa es que no tengo datos, no tengo gatos de eso. Los de Messenger tampoco. Claro. Tú mándame una carta ordinaria, que te lo he dicho mil veces, tío. Que sí. Me llegará a los tres días o cuando le salga de la polla al cartero. Una carta que ponga, me cago en 10, qué cerdo, qué asco. Una carta ordinaria. Pues ahí. Bueno, mira, que otra cosa que iba a decir. Vamos a poner a la venta también en el merchand las últimas copias de Grave Metallum. Ahí se van a acabar. Lo que lo que quede, o sea, lo que pongamos en el merchant es lo que queda de Grave Metalum. Y ya, chimpún. Y como nos sobre alguna, cuando levantemos el puesto, nos liamos a hostia con todo el mundo. Que la compra y coño. Eso me ha dicho el Yayo, que piensa hacer pasillo a la salida. Hombre, claro. Así que, pues nada, me imagino que se venderán las copias que quedan de Grave Metalum. Eso espero, y que bueno, que al final espero también que haya una buena entrada y podamos disfrutar todos de esa noche de Halloween. Yo creo que ya está aquí, ¿no? Como ya he dicho, nos hemos pasado 5 minutos de la hora. El que lo quiera escuchar al completo, que se lo descargue después en iVoox. Espera, ahora que me acuerdo. Sí. Eso es un déjà vu total, tío. Eso es un déjà vu. Buenas automatas Radio Rock. Buen Radio Radio. Sí, sigue. Ya has terminado, ¿no, cabrón? Sí, ya. Yo creo que sí. Pues tú imagínate, así son los ensayos. Vamos a hacerte el tema. Espera, que... Yo me acuerdo un día que estábamos tocando con no sé quién. Decir que nada, que se ha estado escuchando durante la primera parte del programa... Pues el disco de Panzer, el Toca Madera, que como ya sabéis todos también, el día 22 tocan en la Sala Caracol con Invaders, es el 40 aniversario, y bueno, pues en este caso los veteranos ya han vendido todas las entradas, y todo el que vaya para allá, pues ya sabe, que toque madera antes de ir al concierto. Nos despedimos hasta la semana que viene, que no vamos a tener programa el miércoles 27, sino el jueves 28, 28, y va a ser de 7 a 9. Con la gente de Manners y ese especial cine de terror y heavy metal con la gente de Manners. ¡Jo, qué guapo! Pues eso lo voy a oír yo, ¿eh? Así que si os parece... No, tú no lo vas a oír, tú tienes que mandarnos el Imperio del Terror. Ya lo he mandado, ya lo tengo. Eso te revelo yo. Ese no es, óyete los mensajes, me cago en la puta. Ah, que eso no es. Bueno, Jaime, déjalo, si es que tampoco hago carrera con este chaval. Si es que no, pues yo no estoy a todo, no puedo estar al móvil ya. Si es que te tenemos loco. Bueno, vende, tú apúntate, ensayo general el viernes. Efectivamente, ensayo general el viernes a la madre de Yayo Kubrick. Que estaremos ahí. Lo que manda el Yayo. O sea, efectivamente. Y llegaré puntual, incluso 5 minutos. A ver cómo te quedan las mallas de licra. Uah, escucha, si ahora se vuelven a llevar las de Pantera. De todas formas, no hay problema, llegará puntual, porque yo a vender ya tengo la costumbre de cuando voy a quedar con él, si voy a quiero que esté a las 7, quedo a las 6:30 con él. Efectivamente. Y no hay ningún tipo de problema. Llega a las 7:05, pero son solo 5 minutos de retraso. Pero es algo parecido que lo que haces con Preacher. Porque Preacher también es de... No, Preacher otro. Bueno. Oye, nosotros ya... Escucha, ya no nos perdemos cuando vamos a los sitios, ¿eh? Bueno. Sí, no, la verdad es que no. El otro día fuimos ahí a una entrevista en Radio Enlace y llegamos incluso antes de la hora. Y aparcamos y no. Con el amigo Esquí Corsario, que tenéis que escucharlo también, claro. Hablando de todo esto y de algunas cosillas que me habré dejado en el tintero. Sí, que cuando llegué ya a mi casa fue cuando ya explotó todo mi interior. No tuvo que ir al váter y reventar. Ahora no los detalles, salió el volcán. Bueno, nos despedimos salió el volcán de abajo. Nos despedimos con esa versión de la mansión, con ese Haunted House con el amigo Troynor. Y yo creo que ya está todo dicho. Nos vemos o nos escuchamos la semana que viene en Imperio del Metal, en este jueves, caso el día 28. Jueves de 7 a 9. A 9. Bueno, a disfrutar. Besitos. Os amamos. Anticipates the end, that something is creeping.